mucho más que un programa. Bueno, yo les paso a contar que un programa es un formato, una forma de un ser de una radio. Mucho más un programa de salud mental. Los Ladradores de la Sonrisa, luchamos con palabras, la alegría y el amor en libertad. Buenos días a todos, o buenas tardes, o mejor buenas dicho. Tardes, mejor buenos dicho. Días en general, digamos. Buenos ¿no? días, sí. Hasta la noche, que le tengan un lindo día a todos. Bueno, ya estamos... comenzada la primavera, pero se nos viene la lluvia aparentemente. Y sí, son estas primaveras nuevas que vienen, así, vienen con mucha humedad. Estas. Pero bueno, estamos aquí con la gente en Poligrama, preparándonos para un tema que controvertido. Tiene sus cosas, claro. El tema de las drogas. El tema de las drogas. Así que nos vamos a ir colocando de a poquito en situación para comentarles a toda la gente. Sí, sí, todo lo que tenemos hoy. El teléfono a través del que se pueden contactar. Estamos en el 451-6917. La radio de Radio. La radio. El teléfono de Radionauta. Radionauta. Y si nos quieren escribir, tenemos a radionautafm@gmail.com. Que es para escribirnos así. Para que la gente pueda contar sus experiencias con relación al tema drogas. No solamente por el tema de que si alguien se droga, sino que. En general, ¿quién no ha pasado alguna vez en su vida por alguna situación de tomarse un analgésico, un antidiarreico, ¿no? Sí, drogas. Una medicación que legales. Legales y, o también ilegales, qué sé yo, pero digamos que el tema de la droga es un tema muy amplio. Muy amplio. Tiene muchas connotaciones sociales, sí. Culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y. Bueno, ¿qué más tenemos? Hoy tenemos algo de bajo el eje del tema de las drogas. Tenemos entrevistas, tenemos el bloque literario. Tenemos un montón de cosas. Tenemos para rato. Tenemos para rato, así que estamos muy relajados acá empezando este programa en esta tarde primaveral. Y Gustavo, vos escribiste un editorial. Sí. Me gustaría escucharla. ¿Quieres que la leas? Me gustaría. Bueno. Porque va a dar para hablar, así que escuchemos y hablemos. Buenas tardes, oyentes de Radionautas, en el 106.3 de su dial. Nos encontramos nuevamente con ustedes para realizar un nuevo poligrama y sus gladiadores de la sonrisa. El tema que nos convoca y queremos desarrollar es el controvertido y polémico tema de las drogas. El tema... No es nuevo, pues las drogas siempre existieron. Claro que está que no con el altísimo grado de complejidad que en la actualidad. Antiguamente en las diferentes civilizaciones eran manejadas por sacerdotes, brujos, brujas y chamanes. Ahora el tema es muy complejo porque moviliza muchos intereses económicos, ya sea por el lado de las drogas legales, manejadas por los laboratorios de las multinacionales, o bien por la misma carga de con la misma carga de dinero por los diferentes carteles de narcotraficantes. También son drogas, aunque sean reconocidas institucionalmente, el tabaco y el alcohol. Las bebidas alcohólicas se podría llegar a decir que son la droga de los pueblos, porque son los que tienen más a manos para alejar un poco el cuerpo, o bien en grandes cantidades pasa a convertirse en una enfermedad. Muy difícil de desarraigar, que llamada el alcoholismo. En esta situación se encuentran gran cantidad de personas, entre ellas están las que reconocen y pueden controlar la situación, pero también se encuentran las que consumen el alcohol en abundancia y arruinan o abandonan a sus familias. En las instituciones psiquiátricas privadas o del Estado Hay muchísima gente que se encuentra tratada por esta adicción. También están las llamadas drogas ilegales, blandas como la marihuana, y las llamadas duras como la cocaína, el hashish, la heroína, el opio o el LSD u otras drogas químicas. En las últimas 3 décadas se abrió en nuestro país el debate acerca de si éramos un país de tránsito o un país de consumo. Desde mi humilde punto de vista, creo que nos hemos convertido en un país de consumo, en particular de la cocaína, pues nuestras fronteras son fácilmente vulneradas por los narcotraficantes, ya sea en forma de cantidades de droga escondidas en diferentes productos que llegan al país en avión desde países como Bolivia, Perú o Colombia, lugares estos donde hay muchísimas plantaciones, o bien en avionetas privadas, que poseen pistas de aterrizaje clandestinas en provincias cercanas a la frontera. También se puede hacer mención al uso que se le da en algunos países a la marihuana de manera terapéutica, para afecciones como el cáncer, para aliviar dolores o en caso de epilepsia. Resulta paradigmático el caso de Uruguay, donde se han liberado el consumo y se puede adquirir en forma libre en farmacias habilitadas para su venta. Esta medida se tomó como una manera de aliviar el narcotráfico de esta droga. Existen también gran cantidad de niños y adolescentes que se encuentran en estado de marginalidad con respecto al sistema educativo y laboral. Esto hace que los lazos familiares sean precarios y comiencen a frecuentar la vida callejera, exponiéndose a los peligros de comenzar a consumir, aspirando bolsas con poxirrán o bien algo mucho más dañino para su salud física y psíquica, como lo es el paco, que en corto plazo los destruye. En el caso de Holanda, el Estado ha liberado el consumo de las drogas como otra variante de evitar el narcotráfico. Y en el caso de las personas que conviven viven marginadas del sistema, en situación de calle, y son adictos, por ejemplo, a la heroína, es el mismo Estado quien los registra y les suministra la droga. Ahora bien, yo creo que la gran pregunta que debemos hacernos es el por qué se llega a ser adicto a cualquiera de estas drogas mencionadas. En muchas oportunidades se ingresa para probar el sabor de lo prohibido. No siempre se trata de integrantes de familias pobres, pues las llamadas drogas duras tienen un alto costo económico, como por ejemplo la cocaína, que si bien llega a los estratos más bajos de la sociedad, sus consumidores pertenecen a las clases medias, medias altas o altas. También existen o existieron escritores o artistas de variadas fuentes que utilizaron o utilizan drogas para llegar a ciertos estados anímicos y mentales que les permiten llegar a estados de creativos para su arte. Algunos ejemplos de ello son Conan Doyle, el autor de la conocida novela Sherlock Holmes, o bien el mismísimo Sigmund Freud, que en su autobiografía se reconoce como consumidor de cocaína. Anthony Artaud también consumía drogas, y hasta realizó un viaje a América para probar las drogas que le suministraban los chamanes de Centroamérica. Y la lista se extiende hasta casos desconocidos por la opinión pública. Las drogas también llegan al mundo deportivo y han sido utilizadas por atletas bajo la forma de anabólicos, o bien se han detectado en el uso de diferentes drogas en los antidoping que se les realizan a personas que practican los más variados deportes. El tema de las drogas da la posibilidad de hacer un largo debate, pero el tiempo en la radio es tirano y se seguirá desarrollando y ampliando el tema con el aporte de otros integrantes de este poligrama. Muy ¿Qué bien. Te parece, Pinky? Está muy bueno. Da para pensar un montón de cosas, ¿no? Sí. Como mostrás vos, digamos, nos mostrás un abanico de posibilidades de los usos de las drogas, ¿no? Entiendo como que el uso de las drogas no es igual en todos los estratos sociales y en todos los continentes o en todo el mundo, no es igual. No. Digamos como que, decirte, en los niveles más bajos de pobreza se consume un tipo de drogas. Sí. Y en los estratos más altos de la sociedad se consume otro tipo de drogas que tiene que ver con la acción de esa droga, con el costo. ¿no? Entonces el de abajo consume Paco y el de arriba la mejor cocaína del mundo, en todo caso. O esas drogas de diseño y todas esas cuestiones que son caras, sí, no son de fácil acceso. Y después los usos culturales que se les da, ¿no? No es lo mismo una anfetamina en el medio de una ciudad que un chamán usando algunas drogas para sus ritos, ¿no? Ancestrales y todo lo demás. Es como que hay diferentes usos, diferentes medidas de intoxicación con eso. Porque sí, la intoxicación no es la misma en cada una de las personas y no es la misma en cada sociedad. ¿Viste? Hablando de medicalización. Sí, habría que mencionar también el uso que se le hizo en la década del 60 a las drogas como el LSD. Para los psicotrópicos. Sí, claro. Los psicotrópicos. Uh-huh. Por eso te digo. El nacimiento de la antipsiquiatría. Uh-huh. Con Ronald Lane. Sí, sí. Entonces vemos esto, ¿no? Como que en cada individuo la droga, por la contextura propia anatómica que tenemos cada uno de nosotros, no es lo mismo un gramo de merca. Bien dije. No es lo mismo un gramo de merca tomado así con alguien que ya viene tomando y qué sé yo, que algo hecho por un brujo con un fin social y que tiene otro tipo de aceptación, sí, dentro de la tribu y todo eso. Da esa impresión, ¿no? De que se forman grupos de gente que consumen que no es lo mismo. Por ejemplo, esto que estaba hablando de la medicalización. Hay médicos que te llenan de pastillas, sí, te empastan. Otros que dicen, no, yo con la medicación no, sino que voy a con el psicoanálisis y qué sé yo, ta, ta, ta, pero no te medican. O están los homeópatas. O los homeópatas también, ¿no? Entonces es como que parece ser, por lo que estuve leyendo, que todo el tema de la droga se llega se llega a la droga por la cuestión de la ansiedad. La ansiedad parece ser que es, si uno está ansioso no puede pensar. ¿Qué pasa cuando uno no puede pensar? Hace cualquier cosa. Sí. Entonces, el médico, ¿qué hace? Te receta un ansiolítico, sí, para que vos bajes esa ansiedad y puedas pensar. Cuando uno puede pensar tranquilo y bien, se abre un abanico de posibilidades. Que, por ejemplo, si tomás una anfetamina, de golpe no podés pensar. Pasás a la acción continuamente sin registrar nada, sin reflexionar sin algo. Registrarlo. Sin registrarlo. Entonces parece ser que la ansiedad es un factor importantísimo en el tema de la drogadicción. No me metí más porque no soy médico. Esos textos hablaban de, qué sé yo, de todo un poco, de receptores. ¿Y a los demás qué les lleva la droga? A los que no están medicados. Y la gente se volverá ansiosa o consumirá, para bajar esa ansiedad, ¿qué hace? El más pobre se clava un vinito. Un vinito. ¿No? Es el ansiolítico más barato que tenemos. Y sí. No digo que sea el mejor ni nada por el estilo. No, no estoy haciendo juicio de valor, señores. No nos manden en cana por algo que interpreten. Entonces, es lo más barato un vino. Pero anda a comprarte un ansiolítico en una farmacia. ¿Cuánta guita sale? ¿No? Que y tenés, no te lo venden, tiene que ser recetado. Exacto, exacto. Hay cuidados también con respecto a eso. No sé, el tema de la droga es bastante diverso, amplio, digamos. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos decir de la droga? Y no, amigo, podemos agregar. Yo sé, me había olvidado de nombrar a Gregory Bateson con su lucha también por la antipsiquiatría, con sus modelos de su estudio de los delfines en la comunicación, y el uso que con Ronald Lane daban a las drogas en la década del 60. Sí. Era esa cuestión de abrir la mente, ¿no? Abrir la mente. Sí, sí, sí. Con sus casonas de rehabilitación en Inglaterra. Ajá. Sí, me acuerdo de no me acuerdo en realidad. De Aldous Huxley. Ahora me acordé. Sí. Con el libro A las puertas de la percepción. ¿no? Donde hablaba de ese tipo de cosas, del uso de las drogas para un fin de búsqueda de sí mismo, de una cuestión existencial, más que una cuestión de ser drogadicto y consumir drogas, sino que era con un fin específico de la búsqueda de uno mismo. Fue toda una como una moda, como una ola que hubo en determinada época, hacia los 60, ¿no? Sí. Con el hippismo y todo eso. También condicionó mucho al arte, por lo que veo, las drogas. Sí. Charlie García decía que el que no se fumó un porro nunca va a entender el arte contemporáneo. Una frase que bien le habría cabido la cárcel como le tocó a Andrés Calamaro, ¿no? Sí. Tenemos esas cosas también, ¿no? Que de golpe el arte es influido por todo. Y estoy hablando de la psicodelia, por ejemplo, ¿no? Donde se hacía un uso bastante intenso. Las drogas psíquicas, ¿no? Sí, con todas las pinturas psicodélicas. Ajá. O sea, ¿cuánto influyó al arte también el tema de las drogas? Ni hablar. Marta Minujín fue una de ellas. No sé si consumía esta mujer, pero se reconoció como consumidora, después dijo que había abandonado. Bueno, bien. Y siguió viviendo unos años más. Sí, y sigue viviendo. Sí, o sea, las drogas en el deporte también, ¿viste? O sea, es como que la droga nos atraviesa a toda la sociedad, en todas las épocas y en todo el mundo. Sí, en todo el mundo. Es algo que cargamos en la mochila los seres humanos, ¿no? Estas conductas adictivas, hay muchas preguntas alrededor de eso. ¿Por qué se consume? El por qué. El por qué se nos taladra la cabeza. Pero mientras tanto estamos bien, sabiendo vivir en el medio de todo esto, ¿no? Así que se da así. No sé, compañero, qué piensa usted de todo este tema de la droga, porque también podemos hablar del tema de la droga como algo policial. También. O sea, fíjate que cuántas miradas puede tener el tema de la droga, ¿no? Es un tema bastante. Y desde amplio. El tema de vista policial están los que agarran a los pequeños consumidores, a los pequeños. A los adolescentes que por fumarse un porrito se lo llevan en cana. Ajá. ¿Vamos a un tema musical? Sí, dale. Tengo ganas de escuchar a Atahualpa Yupanqui. ¿Vos? Yo también. Vamos todavía. ¿Con cuál? El que te guste. A ver, operador, elija. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. By a fountain where rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Lucy in the sky with diamonds. on a train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. A continuación haremos en un espacio de relajo y creación, donde poetas y narradores de la hora nos invitan a jugar con palabras, imágenes, símbolos y sueños. Abre el espacio literario, la vidriera solitaria. Al aire en el segundo bloque de Poligrama, este poligrama dedicado a las drogas. Gustavo, qué linda editorial, escuchamos nuevamente, gracias amigo. ¿Cómo te va, Nacho? Bien, estamos en el segundo bloque dedicado a la vidriera solitaria junto a Mariana. Buenas tardes, Mariana. Hola Nacho, ¿cómo andás? Hola a los oyentes, debe haber alrededor de 7 millones de personas escuchando del otro lado, así que nos saludamos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a los 7 millones! Y bueno, contamos con la brillante ausencia de Lanartista, que bueno, por cuestiones de mudanza, digamos, hoy no iba a poder participar, así que este bloque... Ahí. Se está teletransportando. Sí, se está, está teletransportando su casa a otra casa, lo cual celebramos. Pero bueno, vamos a dedicar este bloque literario a referirnos un poquitito acerca de la temática del día de la fecha. Te vemos ahí, Mariana, con un cuaderno hermoso, todo rayado, escrachado. ¿Qué pasa en ese cuaderno? Bueno, hoy vamos a hablar de... Primero, buenas tardes, amigos radionáuticos. Vamos a hablar del tema de las drogas, un tema muy controvertido. Y bueno, cuando hablamos de drogas, hay muchísimos temas que tocar que se relacionan con ellas. Para no extenderme en lo que ya han dicho mis compañeros anteriormente, creo que es pertinente decir que no es lo mismo un famoso consumiendo drogas para estar pilas, por decirlo de alguna manera, a un niño o joven con hambre consumiendo paco. Tomando una reflexión de Chomsky, un intelectual estadounidense, la guerra contra las drogas en Estados Unidos es un fraude total, y fue utilizada principalmente para criminalizar a las minorías raciales. El movimiento de los negros llegó a su límite en cuanto se convirtió en un asunto de clase. La clase media de minorías raciales representaba cierta amenaza para la hegemonía blanca. Por lo tanto, a finales de los años 70, las autoridades empezaron a reaccionar, entre comillas, con la reinstitución de la criminalización de la pobreza negra. Y el instrumento que se utilizó para criminalizar a la población negra fueron las drogas. Chomsky dice que la guerra contra las drogas es un fraude, solo ha sido exitosa en criminalizar a los pobres y a los pobres de Estados Unidos, que resultan ser en su mayoría negros y latinos. Llegó a calificar la guerra contra las drogas como una guerra de razas. Casi en su totalidad, desde el principio, las órdenes a la policía eran: No hace falta ir a los suburbios y detener al corredor de bolsas blanco, que es fina cocaína, sino que hay que ir a los guetos y si un chico tiene un porro en el bolsillo, meterlo en prisión. Lo que no se muestra de esta realidad es que no solo los chicos negros de clase baja consumen droga, sino que los niños ricos de clase media alta también las consumen, pero es otro tipo de droga. Al mismo nivel que no está al mismo nivel que la de un chico pobre. Por ejemplo, el LSD, que no dejan de ser drogas, pero que no destruyen al consumidor que puede estar bien económicamente, porque siempre tiene médicos alrededor y quien lo saque de esa situación, como en clínicas privadas, etcétera, granjas, tanto como drogas económicas que son mucho más nocivas, como ya nombré antes, el paco, el poxirrán, etcétera. También hay que tener en cuenta, ligado al consumo de clases sociales, las formas de intervenir para sacar a los consumidores de esta situación. La mayoría de las granjas de rehabilitación o institutos son privados y eso determina quién tiene el acceso que sea limitado, es decir, sobre la clase media alta, excluyendo a quien no tiene los recursos para contrarrestar los efectos nocivos de mucha droga. Increíble, increíble, sí, muy bueno. Pasaje por la historia acerca de cómo, digamos, se va criminalizando el consumo, cuando en realidad tal vez la droga superior en la que se ve hoy metida el ser humano es justamente el consumo, ¿no? La necesidad superficial de meterse cualquier cosa en el cuerpo, sea, como bien decías, ¿no? Una sustancia con LSD o un programa de televisión también, el cigarrillo, el azúcar. Sí. El vino. El vino. La cerveza. El sexo. El sexo. El sexo. La computadora. La necesidad extrema de meterse cosas y mucho, sí. Permítame, creo que hay una distinción entre lo que es el tema droga y el tema adicción. Son dos cosas distintas. Total, me gusta esa dicotomía que plantea Pinky, porque son dos cosas diferentes. Y más que nada en el hoy, ¿no? Como bien decías, Mari, el tema de las drogas para relacionados a las clases sociales, digamos, cómo las clases sociales también tienen sus preferencias, digamos, de consumo, y claro, cómo se hace legal o ilegal de acuerdo a las conveniencias, ¿no? De estas clases que, no dominantes, pero sí determinantes. Bueno, yo acá tenía para compartir, medio como trayendo al anarquista al espacio, tenía para compartir un pequeño fragmento de una de las editoriales que hace Enrique Sims, gran drogón de la cultura argentina. Marginal. Marginal, gran comunicador también. Gran comunicador. Que en una de sus editoriales, en la revista Cerdos y Peces, bueno, se titula LSD, El ser en llamas. El pretítulo se llama Sombras Negras y dice así: el buen ácido es atravesar el infierno a la velocidad de la luz y llegar más allá de este. Toda experiencia alucinógena que tenga que atravesar el infierno lentamente habla o de un mal hígado o de una mala preparación de la sustancia. La elaboración química del ácido tiene distintos sostenes. Para conservar, algunos usan la estricina, ya que de esta forma el ácido permanece vivo durante meses. Así como en la elaboración de un rock and roll o de una pizza, es importante quién la cocina y cómo lo hace. Lo mismo sucede con la composición química y el proceso del ácido. El que lo prepara lo va experimentando y sabe a dónde conduce el viaje. Si el que lo prueba es un tarado mental, por más químico que sea, nos prepara un ácido tarado mental. Si es un paranoico, nos prepara un ácido paranoico. En la lejana década de los 60 se daba importancia a este asunto. Por los micrófonos de Woodstock alertaban a la gente de que no lengüetearan las sombras negras, que eran un ácido pesadélico que circulaba en aquellos lisérgicos días. Se trataba de no tener cualquier tipo de viaje piloteado por pesadillas ajenas. Las sombras negras de los 60 son lo que hoy conocemos como Superman, Batman y Dragon Ball, lo que hacen atravesar lentamente el infierno y en muchos casos quedar atrapados en un éxtasis epiléptico. Cuando digo atravesar el infierno me refiero a atravesar la personalidad, me refiero a un hachazo radical a la continuidad de tu ser, me refiero a que estoy sentado en esta mesa y en 5 minutos estoy en Noruega, no me tuve que bancar el viaje en avión ni vomitar por el barco, no tuve que hacer nada. Si no, para eso me hago fakir, o estudio yoga, o voy a psicanálisis, o lloro. La característica del ácido es la proyección a la velocidad de la luz en el estado ideal de la conciencia, que aún viendo el propio ser en llamas, la distancia es tan perfecta que da la capacidad maravillosa de observar el estado. Genial, Nacho, genial. Genial, Enrique, que hace una linda descripción de cómo, digamos, tanto el LSD como la mayoría de las drogas que utiliza la sociedad moderna, digamos, son compuestos químicos elaborados perfectamente para saber, digamos, la repercusión que hace en cada uno de los cuerpos, de nuestros cuerpitos. En otra de las editoriales, que se titula Drogarse pese a todo, hay una pequeña apostilla que relaciona directamente el consumo, ¿no?, de estupefacientes con las creaciones, en este caso literarias, como bien merece este bloque. Y bueno, Enrique reza: el alcohol para Bukowski, el opio para Cocteau, la cocaína para Freud, la veladona para Lautremont, el LSD para Roger Waters, la heroína para Barrocks, la datura para Castaneda, la marihuana para Bob Marley o la mescalina para Hulix. Finalmente, parece que es necesario ampararse en los creadores para justificar una experiencia deseada tan arbitrariamente como crear, bailar o copular. No, el alcohol para el asesino o el bromista, el opio para el sexópata soñador, la cocaína para el robot de ciudad. Usar el mundo es la excusa de quienes no pueden serlo. ¿No? Como una de las herramientas que también interviene en las creaciones, y en este caso en escritores que, bueno, quedan, ¿no?, en la historia. Sí. Bueno, como estos grandes escritores, digamos, se genera como una doble... como una doble lectura, ¿no? Son escritores que utilizan las sustancias para, no sé, sería expandir su capacidad creadora. Y bueno, pero que sin embargo, digamos, también el mismo mercado que los usa, no sé cómo vendría a ser, ¿no?, pero enjuicia la utilización de las mismas sustancias. Y a la vez también lo propicia para sacar tajada. Obviamente, ahí está el mercado negro de las drogas, y el mercado legal también, ¿no? Porque hablábamos de lo que vendría a ser todo lo que es psicofármacos. Uno de los mercados, de los negocios más grandes a nivel mundial, y que, bueno, mucho tienen que ver con la manipulación de las sociedades, de nosotros. Así que es muy lindo que estemos retratando, reviendo cómo abordamos este tema tan importante. No sé si a ustedes les queda algún comentario más. Yo me quedé pensando así sobre las cuestiones de que hacen los artistas. O sea, por ahí personalmente no creo que te dé creatividad una droga, ¿no? Sino que en todo caso te puede llegar a resultar como un facilitador de esa creatividad que uno ya tiene. Pero no te agrega más, no te da un plus. Veo esa cuestión, ¿no? Así que... pero sí, se usa en el arte, se usa muchísimo. En esta lista que pasábamos recién, que estaba de Bukowski hasta Castaneda, digamos, también la lectura es esa de que la utilización de estupefacientes, de drogas, para seguir utilizando el término genérico que utilizan los medios para meter todo en una misma bolsa, lo describe como una instancia, digamos, ¿no? Y que generalmente la utilización de estos... no sé cómo llamarlos. Estas cositas terminan, digamos, también devastando a estos artistas y llevándolos a una decadencia inclusive literaria. Así que es muy, muy interesante para, nada, tener cuidado a cuánto te metes, amiguito. Sí, ¿hasta qué nivel? Porque termina degradando toda su creación literaria y tirándola por la borda. Algo así es a lo que hay que estar atento, digamos. A algunos les gustará mucho el azúcar, a otros les gustará mucho el vino. Lo que está bueno es tener una relación sana con cada una de las cosas que nos metemos, sea una película o un cafecito. Yo acá tengo un veredicto que estuvo muy interesante para decir, y habla justamente sobre, tal vez, junto al LSD, a la marihuana y a la cocaína, como las sustancias más utilizadas en la modernidad. Y podemos cerrar el bloque con un veredicto muy interesante Me queda una duda, ¿no? No se la quede. Sí, sí, te la largo. Les largo a todos los 5 millones de oyentes, ¿no? 7, perdón. Me dejé 2 en algún lado. Bueno, yo me pregunto, si será así tantas drogas que usan los artistas, pero me parece que la mayor cantidad de drogas está puesta en los remedios que uno toma, que compra en la farmacia. O sea, no creo que haya tanta cocaína. Lo que sí creo es que debe haber cualquier cantidad de aloperidol, de tranquilizante, vidrio, ¿no? Vidrio molido. De eso debe haber toneladas y toneladas circulando en el mundo. Ahora, cocaína, qué sé yo, LSD. Yo acá hace rato que no escucho LSD, salvo que le llamen LSD a esas drogas de diseño, que no es LSD. El LSD era muy otra forma. El LSD viene de un hongo. Viene de un hongo que nacía en un pan que se llamaba... El del pan no es psilocibina. Son diferentes alucinógenos. El del centeno no viene como... Del centeno, exactamente, qué lindo. Pero, viste, le dicen ácido... escuchás a los pibes, che, loco, me compré un ácido y qué sé yo, me lo voy a tomar, te lo metés en la boquita, qué sé yo, tiene un gusto remedio, pero viste, y vos decís, en realidad no es LSD eso, pura anfeta. Muchachos, no se dejen engañar, no sean tontos. Los hippies se drogaban con drogas de LSD, pero hoy te dicen que es LSD y no compren basura. No gasten guita en basura ni se arruinen la salud con estos productos que le dicen LSD. Discúlpenme, pero me puse la gorra. Hay que cultivar, grita la tribuna. Hay que cuidar a la gente también. Exactamente, cultivándose. Y ahora el veredicto. El vacío de las palabras y conversaciones, la ilusión de poder, la soledad, el desprecio o abandono del trabajo, la desestructuración de la pareja, la dureza, la pérdida de deseo que se adjudican a la cocaína... desnudan en realidad los básicos que están sucediendo en la sociedad más allá del consumo de una sustancia, más allá de los traficantes, de los corruptores, de los grandes negocios internacionales, los hombres y mujeres del mundo que utilizan esas sustancias tan solos, hastiados de sus rutinas, despojados hasta del deseo, muertos de hambre de pasión. La cocaína viene a llenar el agujero y a profundizarlo más. Vaya uno a saber hacia dónde va todo. El testimonio más curioso fue el de Roberto, un hombre feliz que trabaja y se droga. Él dijo, yo la tomo por el gustito. Antes de ir a la música, quiero ver si anda por ahí Atahualpa, que no sé, lo escuché, fumado algo. Está abajo fumándose un puchito, creo que en el próximo bloque va a venir Atahualpa. Va a venir Atahualpa, sí, pero por ahora, que se recomponga, pobre. Anteriormente se transformó en los Beatles. En los Beatles, y ahora está como, se ve que anda está... Anda muy pop. Sí, muy pop, sí, está pop Atahualpa y ahora se va a transformar en Roger Waters y compañía. Mira, yo tengo una duda. Si anda así por ahí Valeria Lynch, por favor, que fume algo, porque me interesaría escucharla, Valeria Lynch en su formato drogón, digamos, ¿no? Porque si así era Atahualpa y salió con una calidad de Nacha Guevara en su vuelo, yo me imagino, sí, Nacha Guevara o Valeria Lynch con los gritos. ¡Amame a cámara lenta! ¿Viste? ¿Cómo será la cámara lenta de ella drogada? ¿Qué sé yo? Capaz que suena mejor de lo que es, ¿no? Seguramente. Seguramente. Seguro que sí. Suena a Brian Demash. Bueno. Vamos a la música. Pink Floyd. Don Pablo. Va. Sigue Poligrama. The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more.

tercer bloque. Bienvenidos acá mis compañeros, mi nombre es Gastón. Les comento que desde la asociación Una Movida de Locos estamos organizando una serie de eventos para recaudar dinero a raíz del robo que sufrimos el mes pasado. Ya se hizo una fiesta, un festival con bandas invitadas. Y este sábado va a haber un taller de panadería a cargo de Laureano Driussi, junto con otros chefs invitados. La entrada va a ser un bono contribución mínimo de 30 pesos. Y lo recaudado, como les decía, va a ser a beneficio de la Asociación Civil Integración Comunitaria por la Salud Mental, Una Movida de Locos. Después, la comida que se va a hacer, que se van a hacer panes, va a ser donada a la Fundación SI para ser repartida en las recorridas nocturnas que ellos habitualmente hacen. Les vuelvo a recordar, a ver si me ayuda acá mi compañera Maricel, ¿dónde queda la asociación? Diagonal 78, 11 y 12, número 1040. Bien, va a ser el día 4 de octubre. El domingo 4 de octubre a las 14 horas. Va a durar aproximadamente 2 horas. Y a las 15:30 tenemos una murga, la murga Prometea. Así que va a haber un poco de música y color para alegrar el domingo. ¿Vos, Maricel, tenés algo para contarme de deportes? Sí, que el 21 de octubre jugamos un partido. Y bueno, estamos entrenando de lunes a viernes de 12 a 2 para poder ganar el partido. ¿Cómo se llama el equipo? El Clásico. ¿El equipo en donde juegan? ¿Algo así de escuadra? El Clásico. ¿En la escuadra no sé qué? El Clásico, la de mujeres es Clásico. Las mujeres es el Clásico, la de hombres es la escuadra. Ah, bien. Bien. Bueno, y también les anticipo, pero igual vamos a hablar en profundidad en el último bloque, un poco la agenda. A las 16 horas va a haber un ciclo de cine en la Facultad de Psicología en 123 y 50 que él organiza la gente del colectivo de Arte, Comunicación y Salud en Sala G, que van a estar presentando una película, así que los invitamos a todos los que nos están escuchando y seguramente muchos de los que estamos acá vamos a ir. Es a las 16 horas en el aula 203 de acá, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Y también, hablando un poco de fútbol, estamos organizando el Día de la Salud Mental y va a haber un torneo de fútbol, porque como ya sabemos está el equipo de fútbol de la escuadra. La gente de San Martín también tiene un equipo de fútbol y nos enteramos ayer que la gente del Centro Pichón Rivier también tiene un equipo de fútbol. Así que entre las actividades que van a hacer el día 10 de octubre, sábado 10 de octubre a partir de las 14 horas en el Parque Saavedra, va a haber, entre otras cosas, además vamos a estar nosotros con una radio abierta junto con los compañeros del San Martín Rompiendo Barreras y con los compañeros de la Casa de Prealta, Razonamiento Desencadenado, en una serie de actividades más que nada para tomar conciencia, difundir y problematizar un poco qué es esto de la salud mental. Mariana, ¿te acordás cómo estuvo el año pasado en Plaza San Martín? ¿Algo que quieras contar? Sí, se trabajó mucho, hay mucha gente que está peleando por la salud mental. Fue una jornada muy, muy linda, muy productiva, vino gente de otro lado, además de las organizaciones que ya estaban. Y bueno, esto es una lucha permanente y entre los que estamos en esto nos tenemos que dar fuerza para seguir y seguir por el tema de la salud mental, que muchas veces está invisibilizado porque hay gente que no sabe en qué condiciones están los manicomios y alguna que tampoco le importa. Bien, sí, así es. Los ejes que vamos a trabajar esa jornada van a ser comunicación y salud mental, por un lado. Ahí vamos a estar difundiendo con la radio abierta. También van a estar los talleres literarios, que vos sos participante y coordinadora de, sí, del taller literario. El taller literario del Centro Franco Basaglia. Bien. Bien, bueno, y también además de eso va a haber un eje que va a ser sobre emprendimientos y salud mental. Como ya les habíamos contado, la gente del Hospital San Martín tiene un proyecto para hacer un lavadero y ahí también va a estar la asociación Una Movida Locos. ¿Con qué emprendimiento nos vamos a encontrar, por ejemplo? Feria, cuchina y bueno, y nuevamente radio. Bien, sí. Está Dolce Chocolate también, que pueden comprar unos deliciosos chocolates. Bueno, más que nada eso. Del evento del 10 de octubre que se hace en el Parque Saavedra, con radio abierta, y de ahí se comunican con la casa de la asociación. Sí, porque además la casa de la asociación, en caso de lluvia, va a ser como uno de los pilares de la jornada, porque justamente ese día hay feria, el 10 de octubre hay feria. ¿Y cuándo más hay feria? El 24 de octubre. Bien, bueno, acá está Cristian, ¿nos quiere decir algo? La feria está abierta miércoles, jueves y martes, de 4 a 5, y los jueves de 4 a 7 y media. Bueno, buenísimo. Pasamos a un tema musical y seguimos con más Polirama. Pero de facto, este sábado acercate y llevate lo que más te gusta. Ropa para todos los talles, pantalones, carteras, vestidos, remeras y todo lo que necesitas en tu ropero. Además, los productos de los talleres del Centro Basagra, sales y jabones de Romancia, bombones y chocolates de Dolce, cuadernos y agendas de Pora, fondras y apliques del mundo compón. En el salón podés comer las pizzas y budines de la cocina de Franco mientras escuchás una banda. ¿Qué más querés? A partir de las 11 de la mañana y hasta las 19 horas, te esperamos en la nueva dirección, Diagonal 78, entre 11 y 12, número 1040, a media cuadra de Parque Saavedra. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales. Nacionales. Internacionales. Cultura. Deportes. Radio Nauta FM 106.3. Contagiándose del otro. Radio Nauta 106.3. Radio Nauta, dial expansivo. Esto es Radio Nauta interviniendo en tu vida sonora, tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios. Entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta. FM 106.3 Radio Nauta. Radio Nauta. Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Poligrama. Seguimos con más Poligrama. Ahora le vamos a contar un poco de dónde venimos con mi compañera Luz. Estuvimos en una jornada de epidemiología comunitaria en el Pasaje Ardo Rocha, acá en la ciudad de La Plata, que se llamaba Una mirada territorial sobre las políticas públicas de salud. Estuvieron presentes no solo el presidente de la universidad, Raúl Perdomo, Pablito Bruera, y bueno, el subsecretario de Salud Mental y Atención a las Adicciones, Carlos Sanguinetti. Por lo interesante, la figura central, el que dio la conferencia, fue el doctor Gianni Tognoni. Gianni Tognoni es un epidemiólogo y sanitarista italiano, doctor en filosofía y en medicina, y es uno de los mayores especialistas mundiales en políticas sanitarias. Tognoni dirige el Instituto de Investigaciones Farmacológicas Mario Negri de Milán, que realiza investigaciones independientes sobre la industria farmacéutica. Ha sido premiado por numerosas universidades y organizaciones científicas de todo el mundo. En su currículum figura que en los años 70 mostró cuáles son los medicamentos que mejoran el pronóstico de las enfermedades y cuáles son solo herramientas de mercado, y siguió propiciando legislaciones en todo el mundo tendientes a que la salud sea un derecho y no un capítulo del mercado. Este sanitarista en el año 77, o sea, es de gran recorrido, porque imagínense que está laburando hace 40 años en el campo de la salud mental. También colaboró con la OMS en el armado de la lista de los 200 medicamentos esenciales para tratar diversas enfermedades que colaboren con los derechos universales de la salud. ¿Qué tal, Luz? ¿Qué tal, Gastón? La verdad que el encuentro de hoy fue bastante interesante porque creo que este referente en salud comunitaria y epidemiológica viene a resaltar la práctica que tenemos muchos trabajadores de la salud en nuestros territorios, ¿no? Y considerar también hoy, porque tuvimos un pequeño diálogo con él, en reconocer estos territorios como también parte del trabajo interdisciplinario que elabora en realidad el complejo concepto de la salud. Dentro de este marco y dentro de la jornada que tuvimos y este hermoso encuentro que tuvimos con este gran referente mundial, porque es así, es mundial. Y compañero de Basaglia, me contabas. Compañero de Basaglia, en los años de Basaglia también, así que cuando lo encaramos para sacarle este mini audio que grabamos, porque la verdad, a ver, sentimos por parte de él y personalmente como una desdicha al momento de él decirme que no, porque incluso quería venir a la radio, quería estar presente para hacer esta entrevista en realidad de vivo, pero bueno, por imposibilidades técnicas y también de tiempos, se comprometió a hacer ese audio que en minutos vamos a escuchar. Pero bueno, también dentro de todo este marco y en el marco de la radio y en el marco del encuentro, nos encontramos con otros referentes en salud y también con compañeros de generación que están envueltos en otras prácticas a nivel, en este caso, un poco más que tienen que ver con la academia y con las instituciones que hoy en día trabajan el tema en el que estamos tratando hoy, las drogas. Bien. Por eso nos comunicamos con Valeria, que está al aire. Valeria, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Vale, ¿cómo andás? Muchas gracias, bien, primero por tu presencia y por la voz ahora en el vivo. Y después, bueno, sigamos, creo, y para también darle una continuación a todo el encuentro que tuvimos hoy en el pasaje Dardo Rocha, con este gran referente de la salud comunitaria, este gran epidemiólogo, y también me gustaría a mí, como a manera de continuar y hacer más participativo a nuestros oyentes, de resaltar ese concepto, en realidad irnos en base a la pregunta que le hiciste. A la pregunta que le hice al doctor. Exacto. Sí, en realidad era una pregunta con una reflexión en torno a una práctica basada o inspirada en la epidemiología comunitaria que él propuso en la Universidad de Córdoba y que viene trabajando hace varios años, que tiene que ver con la necesidad de tener diagnósticos locales en salud y en salud mental particularmente, y en adicciones. No sé si ustedes saben que la Nación cuenta con una secretaría que tiene a su vez un observatorio, el Observatorio Argentino de Drogas, que desarrolla información epidemiológica a nivel nacional y regional. Que esta información es muy útil y muy necesaria para el desarrollo de las políticas públicas y también para cumplimentar algunos intereses nacionales e internacionales de comparabilidad de datos y de crecimiento y de mejoras de las políticas en la región y en el país. En este sentido, nosotros tenemos un montón de estudios, grandes estudios con datos, pero nos faltaba esta mirada de lo local, que era de lo que hablaba hoy el doctor. La mirada con el enfoque comunitario para tener datos de lo que pasa en cada barrio, porque ustedes saben que los datos nacionales no siempre, y casi nunca, reflejan directamente lo que pasa en cada localidad. Entonces, en este sentido es lo que yo le planteaba hoy en el marco de la charla, claro, es posibilidades y los obstáculos que tenemos a la hora de desarrollar estos diagnósticos locales con la comunidad y a través de la comunidad. Nosotros ahí hicimos una experiencia muy, muy buena y muy interesante en Berisso, acá cerquita, que los invito a que la miren en la página del observatorio. Dale. Que está disponible. Y de ahí salieron cosas muy interesantes para pensar y replantear la política local de adicciones, particularmente, consumos problemáticos y accesibilidad en realidad. El estudio se llama así y no de adicciones, porque partimos de una idea de pluralizar la idea de consumo, ¿no? No todo consumo es una adicción y no todo consumo se vuelve problemático en la vida de las personas. Esto por un lado. Y por el otro lado, que cuando un consumo se vuelve problemático, en general lo más problemático hoy en día es acceder a una atención adecuada de ese consumo. Entonces desde ahí se estableció este enfoque y esta propuesta local. Pero con dificultades de los tiempos, dificultades de aplicación también. Están los dos costados, ¿no? La necesidad visibilizada por el Estado Nacional de empezar a trabajar desde los territorios en algunas cuestiones y después la aplicación en cada lugar es distinta. Entonces requerimos cada vez más esto que decían al final, ¿no? En la jornada de hoy, cada vez más profesionales capacitados en estas herramientas. Esto yo creo que es real. El tema del cambio de los estudios, del enfoque en lo comunitario, en lo social, en lo preventivo y en lo epidemiológico, la mirada epidemiológica, la lectura global del asunto de salud del que nos estemos refiriendo para poder planificar con criterio y para poder medir después los efectos de las intervenciones. Esto nos cuesta un montón y creo que es por donde hay que ir afinando el ajuste en salud mental y en adicciones, ¿no? En mejorar las formas que tenemos de determinar cuál es un problema y determinar cómo lo vamos a resolver y cómo vamos a medir si lo resolvimos o no. ¿No? Las políticas públicas también hay que evaluarlas y hay que mejorarlas en esa evaluación. Por eso, un poco la convocatoria que hacemos y la llamada que te solicitamos fue en esa línea. Nos parece a nosotros importante resaltar el trabajo que estás haciendo Y también dar cuenta de estas imposibilidades, ¿no? Y también lo complejo, o sea, y partiendo desde lo sencillo y de lo básico, que creo que siempre volvemos a discusiones mucho más llanas, que es, y no tanto, porque es el concepto de salud. O sea, cómo entendemos la salud, ¿no? Uh-huh. Como algo mucho más complejo. Acá mi compañera Mariana te va a hacer un par de preguntitas. Bueno. Hola, Valeria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mira, para los oyentes, queríamos, si podés contar un poco, ya sé que estás con los tiempos ajustados, ¿qué significa el cedronar? ¿Qué significa cedronar? Claro, para todos los oyentes. La cedronar es la Secretaría de, históricamente el nombre es de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico. El año pasado se firmó un decreto por el cual el narcotráfico pasó a manos de seguridad. Esto tiene que ver con un cambio en la concepción de la Secretaría, que es enfocarse a la atención y a la prevención de los consumos problemáticos y dejar la parte de narcotráfico, lo que se llama de oferta de drogas, a la parte de seguridad. Tiene que ver con un cambio de concepción del sujeto. El consumidor no es un delincuente para esto, no es un criminal y por lo tanto debe ser abordado desde otro. Claro, claro. Bueno, se hace... Dentro de la Secretaría hay un montón de direcciones. Una de las direcciones es la del Observatorio Argentino de Drogas. Ajá. Que es de lo que estamos hablando un poco, que es el organismo que produce información, conocimiento respecto a la materia de drogas en nuestro país. Bueno, mira, este mes entramos, como vos ya sabés, en el mes en las semanas de la salud mental, perdón. Claro, sí, Yo te quería preguntar qué tienen preparado ¿qué vienen haciendo, qué vienen laburando con respecto a eso? No, la verdad que nada en particular. Desde el observatorio, por lo menos, no modifica nuestra agenda de trabajo. Si bien nosotros participamos de movimientos o de espacios que celebran el avance de esta ley, digo, esto lo hablo por mí, ¿no? Sí. El observatorio por sí mismo no tiene nada planificado para esa semana. Yo sí, en términos personales y militantes, sí. Porque me parece que es una ley que desde el día que se fue una alegría y una herramienta de lucha también, así que hay que seguir profundizando en ese sentido. Pero no desde la no sabría, quizás hay algo planificado y yo no lo sé, no tengo información respecto a eso. Pueden averiguarlo a través de alguien de la Secretaría. Capaz continuar un poco también, ¿vale? La conversación por el lado de que hablábamos recién por fuera del aire en esto, ¿no? De entender a partir de la producción del conocimiento o a partir de la recolección que hacen ustedes, ver de qué manera se pueden rescatar todas estas cosas, o los debates en realidad, porque son cruces, ¿no? Son construcciones que creo que uno va haciendo, y más desde tu espacio, en la medida de y en la generación realidad para la co-creación de políticas públicas. Un poco también yo lo pensaba... desde el laburo, desde lo que hoy rescataba, ¿cómo se llama, Gastón? Gianni Tognoni, esto de rescatar desde lo territorial y desde lo comunitario, para que, viste, que hoy les cuento a los oyentes, hubo un cruce bastante interesante porque él rescataba las prácticas que se hacen desde lo territorial hacia arriba y de arriba hacia abajo, como que él daba un cruce bastante interesante en este sentido, porque pronunciaba que a partir de la inserción de los promotores de la salud, de personas que se incluyan o que militen el territorio o que estén insertos en las distintas realidades, que se haga como un seguimiento, él decía, un seguimiento y un acompañamiento hacia esa persona o hacia esa comunidad en realidad, para mejorar esas situaciones y tratar de resolverlas. Uh-huh. Un poco utópico, porque creo que es lo motivacional que en su propuesta, y creo que es un poco también lo que lo motivó a él a encarar todo el trabajo que hizo a lo largo de tantos años. Y creo que también las reflexiones que tuvimos todos, y te incluyo a vos, Valeria, van en el marco de eso, ¿no? Por eso quería rescatar un poco ese concepto, el trabajo de lo comunitario, el trabajo de entender la salud como un trabajo comunitario y un trabajo que nos atraviesa a todos. Exacto. Sí. Para mí el aprendizaje más grande de todas las experiencias que tuve haciendo este es el trabajo en red, las reuniones, en donde parece que no sale nada, sale todo. las idas y vueltas con las tensiones, ¿no? Porque si uno se queda en el ámbito de salud, es un ámbito conocido y más familiar, para mí por lo menos, no abarca la complejidad del problema del consumo, que excede con mucho al problema a un problema de salud. Y hoy Tognoni decía algo que es cierto, que en realidad todo problema de salud, incluso aquel más biologista, como el problema de depresión o el de desnutrición que él mencionaba, incorporan a una multitud de actores que, si no los tenemos en cuenta en la planificación, difícilmente se transformen de las raíces, las causas, ¿no? La etiología de las ni hablar, y por sociales. Eso también creo que proponía un poco esto de los diagnósticos participativos, y en, claro. Y es en donde vos también ahí creo que te insertaste con tu pregunta muy puntual, que me pareció bastante sí, interesante. Porque uno habla de hacer diagnósticos participativos, pero realmente, como todo lo participativo, es muy complejo. Tengo la Facultad de Psicología, en donde se estudia sobre todo a la teoría de Lacan, y siempre le digo a mis alumnos, en título de chiste, pero lo pienso en serio, que la psicología comunitaria es mucho más compleja que el psicoanálisis. Lo que pasa es que no se le da el mismo lugar a la práctica y a la reflexión sobre esa práctica. Pero que cuando uno quiere llevar adelante este tipo de abordajes, una cosa es escucharlo a Tognoni y aceptar la definición de epidemiología comunitaria, y cuando uno quiere desarrollar la práctica con conciencia y con el tiempo y con el compromiso que eso requiere, se encuentra con, a veces, con las dificultades propias de la cultura, ¿no? Factores culturales y sociales que están atravesados, porque no es que los medicalizados son los médicos nada más, ¿no? Hay una cultura medicalizada que pide respuestas. Esto que decía hoy otra compañera en la conferencia, para contarle a todos, compañera de la Lanús, planteaba que ellos quisieron hacer un estudio participativo, pero en la primera reunión se encontraron con que lo que parecían las urgencias, ¿no? Que imagino cómo son esas urgencias. Chicos en situación de calle, chicos con situaciones complicadas, y que quieren resolver eso antes de ponerse a hacer un diagnóstico. Entonces, ahí aparece como la creatividad también de los profesionales y del Estado, obviamente, con mayor responsabilidad, la creatividad para darle lugar a este tipo de estrategias que van en pos de la mejora de las planificaciones y, por lo tanto, de las políticas públicas. Eso es el mayor desafío y es con lo que, por lo menos como trabajo yo y como trabajan mis compañeros. Ni hablar. Vale, en el caso de vos y de tus compañeros que trabajan en esta línea que estabas comentando, nombraste a Lacan, que era muy amigo de Pichon Rivière. No me hagas hablar de Lacan, por favor. No, te voy a hacer un comentario que no tiene nada que ver. Lacan era amigo de Pichon. Y Pichon no sé si amigos, pero tuvieron algunos intercambios. Tuvieron intercambios, bueno. Refiriéndote a todo lo que pasaba, yo te quería preguntar cómo incide el contexto y las condiciones concretas de existencia de un chico para que llegue de un joven o de un adulto para que llegue a un caso de adicción grave. Lo que pasa es que sí, desde algunas teorías yo podría contestar eso con una generalidad. Pero la verdad que nuestro enfoque, le faltaría a la verdad al enfoque que trabajamos en la Cedronar a partir de las últimas gestiones, que tiene que ver con el centrarse en las personas y sus contextos, con lo cual hay multiplicidad de contextos en los que se producen consumos que no tienen que ver solamente con contextos de vulnerabilidad psicosocial, como suele acotarse en los medios de comunicación. Sí. Los consumos aparecen en todos lados, a todas las edades y de todas las formas, solo que hay consumos, claro, y hay consumos más visibilizados, los menos visibilizados, otros directamente invisibilizados, como es el consumo de psicofármacos, un problema que está siendo cada vez mayor a nivel epidemiológico y que nadie lo observa. Y como vos decís, hay sobre determinadas clases sociales se pone el ojo de una manera, ¿sí? No sé, se criminaliza. Consumidor criminal, sí. Se criminaliza, y en otros casos, en otras clases, se medicaliza, ¿sí? Es un enfermo, pobre, no puede. Por lo tanto, en realidad, el contexto, obviamente, que determina todo. Oriol Romaní, que es un médico español que ha escrito mucho sobre esto y sabe mucho, dice que todo consumo se da en torno a tres factores: el sujeto, el contexto y la sustancia. y que distintas teorías han puesto el foco en alguno de estos tres factores y que el desafío está en contemplarlos a los tres factores en conjunto y de manera dinámica, ¿no? Si yo me concentro mucho en el sujeto, termino medicalizando o psicoanalizando en exceso la cuestión de la sustancia, diciendo, bueno, tiene que haber alguna falta, carencia, esto que dicen algunas teorías. Si me enfoco mucho en el contexto, por ahí me vuelvo demasiado sociológico para el asunto, y si me someto a definirlo todo por la sustancia, me quedo con el enfoque más criminal o punitivo, ¿no? De, bueno, depende si la sustancia es legal o ilegal, qué tratamiento le dé el sujeto. Y en realidad, la legalidad de la sustancia no determina la relación que tiene el sujeto con esa sustancia ni con otros objetos en su vida. Esto que decía Gianni hoy me parece fundamental, ¿no? Que el sistema de salud tiende a negar la vida del sujeto. Se concentra en su síntoma o en su tipo de consumo o en la sustancia que consume y se olvida de todo su... además de consumir, digo, además de fumar un pucho, yo hago un montón de cosas, ¿no? Claro, se queda en lo fenomenológico, en exacto, lo que se ve. ¿No? Nos quedamos... y bueno, esto que vos me traías de Pichón y Lacan tiene que ver con un debate así, ¿no? O sea, el Pichón le recriminaba un poco... No sé si le recriminaba, pero le planteaba a Lacan que para él era mejor hablar de psicología social y no de psicoanálisis, porque para él el origen de la enfermedad mental estaba en lo social y que él quería llamarlo de esa manera para poner el acento en el aspecto que para él era determinante en la salud. Sí, sí, exactamente. Bueno, Valeria... Bueno, sí, muchas gracias. La verdad que es muy interesante todo lo que estás contando y creo que apoyo y voy a rescatar un poco lo que contabas recién sobre lo cultural, ¿no? Que todo esto lo atraviesa mucho estas estructuras que nos enmarcan y que, bueno, de a poco desde lo que tenemos y desde estas oportunidades, por ejemplo, yo lo que nos pasó hoy al mediodía lo considero una oportunidad y fue bastante interesante el cruce que se dio. Sí. Te voy a dejar con mi compañero Gastón. ¿Qué tal, claro. Valeria? Un gusto. Yo tenía una pregunta particular acerca del laburo que hacen en el Observatorio de Salud Mental y Adicciones con respecto al tema que recién nombrabas de la estigmatización del pibe consumidor con respecto a ustedes. ¿Elaboran algún tipo de material al que podamos acceder? ¿Tienen una página, algo? Te aclaro una cosa nada más del nombre, que es Observatorio de Drogas. Ah, bien. Es un poco antiguo el nombre. No, digo porque la Dirección Nacional de Salud Mental quizás tenga un observatorio propio y estemos pisando. El observatorio tiene una página, sí, que soy un desastre y no me acuerdo, creo que es observatorio.gov.ar. Si no, lo googlean y lo van a encontrar. Y en realidad el material más actualizado son los últimos estudios que se hicieron sobre estudiantes secundarios, que salieron algunas notas en algunos diarios en los últimos días, y estos estudios de epidemiología comunitaria, hay una pestaña que se llama epidemiología comunitaria, donde están estos estudios, y en el prólogo, en el capítulo 1, tienen algunas definiciones y algunas cuestiones conceptuales de las que estamos charlando. Después, no hay ese tipo de documentos, es una idea que tenés para trabajar de lo que me estás diciendo, pero no hay documentos conceptuales, si a eso te referís. Bien, ¿y ustedes cómo logran focalizar un grupo? ¿Cómo hacen el recorte para que sea representativo, por así decirlo, de un sector de la sociedad? Nosotros usamos una metodología no es probabilística, ¿sí? Tiene que ver con varias cuestiones que no creo que amerite ahora, o sea, discusiones metodológicas más que hemos tenido, por cuotas, ¿sí? Hacemos en realidad es una muestra aleatoria por cuotas, considerando, o sea, tomamos las pirámides poblacionales del municipio donde vayamos a trabajar o de los barrios donde vamos a trabajar y tratamos de respetar en una cantidad de encuestas, las cuantificamos en función del sexo de las personas y de la edad, de franjas etarias. Entonces, en función de eso, después tenemos más o menos representatividad de esa área de la que tomamos el dato. No es generalizable, ¿no? Por eso no es probabilística. Pero la verdad que los resultados que venimos teniendo, donde lo pudimos realizar, es que dan resultados muy parecidos a los estudios nacionales. O sea, lo que nos da la pauta de que está bien construida la muestra de esta manera. Hola Valeria, te habla Gustavo. ¿Qué tal? Te voy a volver un poco atrás. A mí no me quedó muy en claro cómo es esto de los diagnósticos participativos. ¿Te podrías extender un poco sobre el tema? Sí, no mucho porque no quiero aburrir. Los diagnósticos participativos... intentan construir datos reales, pero a partir de la bueno, es un poco redundante, la participación de la comunidad. Entonces lo que hacemos, yo siempre cuando llegamos a algún barrio o algún municipio doy el ejemplo de otro tipo de encuestas nacionales o municipales que se suelen hacer de manera compulsiva, es decir, un día llegan un montón de encuestadores, encuestan un montón de casas y se van, y la gente no sabe bien qué pasó, ni por qué, ni si van a volver, ni si van a tenerlos. Lo que tratamos de hacer, o sea, la metodología cuenta con varios pasos que están ahí en el estudio publicados. Lo primero son las reuniones de sensibilización, le llamamos, no me gusta mucho la palabra, pero son espacios de intercambio de los que participaron algunas de las personas que estaban hoy en la jornada. Espacios de intercambio en donde podemos hacer un diagnóstico previo, ponernos de acuerdo cómo se va a llevar a cabo el trabajo de campo, seleccionar coordinadores, seleccionar encuestadores, charlar de la problemática de adicciones en ese barrio en específico, como para tener primero la idea instalada, las ideas previas, los referentes. Ahí se convoca desde las escuelas, referentes barriales, organizaciones sociales, clubes. Bueno, tratamos de hacer en cada lugar lo más amplia posible la convocatoria, siempre entrando desde algún lugar de ¿no? que se haga un poco responsable de llevar adelante el estudio. Después de eso se va al momento del encuestado de las casas, pero esto ya es distinto por ahí a otras encuestas porque el barrio está avisado de que vamos a ir a encuestar sobre este tema y de dónde y demás, y que además va a haber un momento de devolución. Vale, te interrumpo un ratito. Me parece... Volviendo un poco. Era aburrido, ¿viste? No, para nada. Porque creo que mi compañero un poco te volvió a repreguntar porque es interesante en realidad el concepto de diagnóstico participativo, porque creo que, viste, va de acuerdo a la conversación que tuvimos hoy al mediodía, como que entendemos la salud como algo que es individual, que se reduce solamente a lo farmacológico, por ejemplo. Y entender, creo que un diagnóstico participativo que involucre a más personas que un médico es algo paradigmático. Claro. Entonces creo que también es una discusión o un debate que creo hoy en día, y por todas las cosas que vengo viendo, incluso por este cruce que tuvimos, que estamos abarcando muchas instituciones, sea la Facultad de Periodismo, sea tu lugar, tu espacio, o el Observatorio de Jóvenes. O sea, que creo que hay muchos espacios en donde se está problematizando en realidad desde lo básico de qué entendemos por salud. Exacto. ¿No? ¿Qué entendemos por salud? Y eso, bueno, llevado a distintos campos disciplinares y académicos y investigativos. Y, a ver, y hago un paréntesis acá en lo investigativo, ¿no? Y también vuelvo a citar hoy a Tognoni diciendo que lo investigativo no siempre tiene que ser llevado a lo académico, más que no a lo académico, no, sino a lo científico, sino entenderlo como investigación en lo empírico, pero desde lo territorial, ¿no? Exacto. Resaltar que lo investigativo tiene que estar centrado en lo territorial y en lo cercano y en el día a día y en el cotidiano. Valeria, te mandamos un saludo enorme desde Radio Nauta. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias. Por nada, gracias. Bueno, que sigas muy bien y que estos cruces sigan pasando. Dale, me alegro, gracias. Muchas gracias. Bueno, así pasó Valeria, ahí encontré la página, es www.observatorio.gov.ar. Gov con B larga, porque a veces es con B corta, y ahí vamos a poder encontrar un poco el laburo que viene haciendo el Observatorio Argentino de Drogas junto con el Cedronar. Es para indagar, también para ponernos al tanto de las líneas de investigación que están teniendo, porque bueno, hoy es un poligrama que estamos tratando el tema de las drogas, pero es algo que en la cotidianidad nos toca y nos atraviesa a todos, como la salud mental también, ¿no? Que nos remitimos siempre a nuestro campo de trabajo, porque la hacemos entre todos. Tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí.

en muchos lugares, en Italia antes de todo, que he sido también uno de los jóvenes colegas de Franco Basaglia años atrás, cuando se empezaba en Italia a transformar un poco la psiquiatría de una disciplina estrechamente médica en algo que tenía que ver antes de todo con una restitución de derecho y de dignidad a los pacientes que tenían problemas de comportamiento, que no necesariamente son enfermedades mentales excluyentes, sino al revés, que son una de las expresiones de un malestar en la sociedad y en la vida que necesita una atención distinta de la que normalmente se da a las enfermedades físicas. El hecho de tener una oportunidad de discutir cómo uno puede darle una organización más centrada en los problemas verdaderos que existen para los que sufren de problemas de comportamientos, que sean médicos o menos, que sean de adicción o que sean de consumo de droga, todas las áreas que normalmente la sociedad considera como marginales y marginalizantes, pienso que necesitan una inversión de atención, de cultura y de capacidad de poner un tiempo suficiente para que el malestar de las personas, sus comportamientos que no son sustentables por la mayoría de las personas, pueden evidentemente tener su historia. Lo que Franco Basaglia había enseñado siempre es que no hay una enfermedad social o cultural que pueda definirse inmediatamente o crónica o sin éxito. Se trata de acompañar las personas sin invadir la vida de estas personas y creando condiciones de redes sociales, de atención, de cultura, que paulatinamente permitan y faciliten a estas personas a tomar ellas la palabra y para darle la confianza que tomar la palabra no es solamente para denunciar algo, sino también para crear relaciones distintas. Y eso es un poco la gran tarea, el gran desafío no fácil para los que trabajan en salud, por eso que muchas veces están obligados a no tener el tiempo, mientras la única cosa que es verdad es el tiempo. Y me parece importante esta tarea también de la radio, de ofrecer un tiempo que se prolonga en el tiempo, que es un tiempo regular donde la gente puede presentarse sin fijar una cita antes, de manera que efectivamente sea una manera de, como dice aquí la iniciativa, de tramar efectivamente como medida de lenguaje y de presencia. Y pienso que es una manera buena, importante para dar efectivamente un buen recuerdo de este nombre de Franco Basaglia que ha andato a este centro. Muy interesante, ¿no? Lo que sí nos contaba Gianni Tognoni, de esto que promovió Franco Basaglia allá por los años fines de los 60 y principios de los 70, con el cierre de los manicomios en Gorizia y después que lo echan en todo el laburo que hizo en Trieste, en Italia, con esto de proponer una apertura de servicios en la comunidad, otorgándole a los usuarios de los servicios el valor que ellos tenían para... Como seres humanos. Como seres humanos y que también eran exponentes de un malestar que era social. Lo que decía Franco Basaglia era que la persona que muchas veces se terminaba cronificando en una institución psiquiátrica de encierro, lo que tenía era una crisis que podía ser abordada con otros medios, con esto de la revinculación familiar, establecer lazos con la comunidad, que no se lo aísle y se lo encierre, sino que sea la libertad el medio para acceder a la posibilidad de reinsertarse, por así decirlo, en la comunidad. Sí. Bien. Muy importante. Muy importante. Bueno, ahora podemos pasar a un tema musical porque ya se vienen... yo estoy al derecho, ya pasó. Noticias de ayer con Emiliano, pero antes vamos a escuchar un tema. Sí, vamos a escuchar a Don Lunfardo y el señor Otario con el tema droga. Música. para inyectarme ficciones. Me he enamorado de un monstruo irreal, dulce fantasma que ahorita en un bar por las noches juega a intoxicar corazones en celo. Soy mi terrible adicción, un personaje que me obnubiló. Huele tan rica esa piel, voy a caer en tu garra otra vez. Mujer, me está consumiendo, soy un disfraz de mi cuerpo, un esqueleto de fiebre y sudor. Nunca me conformo con lamer el plato del silencio ingrato, de una despedida greje esta pinta rajeando. El punto final quemará bajar, el picado obligado a olvidar que sos peor que una droga. Difuso, tal vez que se han quistado en mi pecho y mi voz para inyectarme ficciones. Me he enamorado de un monstruo irreal, ese fantasma que habita en un bar. Por las noches juega a intoxicar corazones en celo. Son mi preciosa adicción, un personaje que me ensegueció. Huele tan rica esa piel, yo voy cayendo rendido a tus pies. Mujer, me está consumiendo, soy un disfraz de mi cuerpo, un esqueleto de fiebre y sudor. Nunca me conformo con lamer el plato del silencio ingrato, de una despedida greje esta pinta rajeando. El punto final quemará bajar, en picada obligado a olvidar que sos peor que una droga. Sos peor que una droga. Sos peor que una droga. Sos peor que una droga. Sos peor que una droga. Mujer, un asesino difuso, tal vez sos peor que una droga. Volvemos al aire de Poligrama en compartiendo este... unos mates. Sí, qué lindo viene sonando. Toma, el programa, muy interesante las mate. Entrevistas. Miren, hacemos una convidada, sí, de mate mateína. En vivo y en directo. Claro, ahora mismo nos estamos metiendo mateína. 15:45, nos vamos acercando al final de este programa. Eso es un estimulante, ¿no? Sí. Es un estimulante. Que no regula la ley 23.733. ¿Se puede entonces? Se puede mate. Esta ley, la 23.733, que está desde 1989, reemplaza a otra que estaba en el 74. Así que a nivel legal o a nivel reconocimiento de derechos por parte del Estado, se ve que nos hemos quedado en el tiempo. Hay una regulación irreal, digamos, en cuanto a las prácticas que tiene la sociedad con el consumo de sustancias. Por ejemplo, en el 2009, la Corte Suprema de Justicia dio un fallo que es conocido como el fallo Arriola, que en un caso está relacionado, digamos, a la posesión de pequeñas cantidades de marihuana. Que, bueno, justamente esta Corte Suprema, este fallo, dictaminaba que la sustancia, la tenencia de marihuana, en este caso, no de sustancias en general, para consumo personal, están dentro de los parámetros que dictamina la ley de individualidad de cada ciudadano, ¿no? Así que es para recordar entonces el fallo Arriola en cuanto a lo que es derechos individuales que no perjudiquen a terceros. Esto de Arriola viene a cuenta de lo siguiente. Dicho en criollo, querido amigo, es como que si te encuentran 50 gramos vas en cana. Si te encuentran menos cantidad o un cachito, porque no sé cuánto es el tope, si te encuentran un bagullito chiquitito, 3 gramos, 5 gramos, todo bien. O sea, te fumás el proceso igual, pero en última instancia, gracias al fallo Arriola, uno queda despenalizado. Pero tenés que fumar todo el proceso. Todo el bajón que, bueno, sí, las fuerzas represivas, digamos, están justamente para eso. Y aprovechan estas circunstancias, inclusive sí, hay como un negocio relacionado. Me gusta lo que. Convidan mates. Sí, ay, gracias. Estaba esperando esto, lo estaba necesitando. Estabas de abstinencia mateística. Sí, me siento más gaucho. Es otra cosa. Pero sí, esto del fallo viene a desbloquear una situación, porque hasta ahora se venía penalizando a todos los consumidores. A todos. Entonces, ¿cómo es el fato, muchachos? Tenemos a los narcotraficantes, tenemos al consumidor, y me meten en cana al consumidor. No es correcto. Gracias a Arriola que tuviste que sufrir todo esto para que el resto de la gente pueda vivir un poquito mejor en todo caso. Sí, y sí, bueno, hacíamos esta, señalábamos, digamos, esta vieja ley que regula el tema de los estupefacientes, más teniendo en cuenta que en un país vecino como Uruguay, latinoamericano, hermano, esto cambió de manera circunstancial. Cuando el Estado intervino en la regulación y producción, en este caso de marihuana, ¿no? Pero esto de la marihuana se puede aplicar a cualquier otro tipo de sustancias. Da la casualidad de que la marihuana es una planta, es como un helecho, es como una rosa que, bueno. El helecho pega distinto. No lo he probado. Pero ahí hay un cambio de paradigma a partir del Estado como propuesta, ¿no? Como reconociendo el derecho de cada uno a meterse lo que quiera, digamos. Claro, se reconocen los derechos individuales en este caso. Exactamente. Como el derecho de uno de hacer lo que quiere de su vida. Menos el suicidio, que también está penalizado. Increíble. ¿No? Todo eso, sí. Pero es cierto esto. Pero pienso en esto, ¿no? Digamos, en Uruguay se establece esta ley y todo eso para combatir el narcotráfico, porque en realidad le saca el Estado a los narcotraficantes el producto, digamos, y lo comercializa y lo hace mejor, porque, digamos, en manos de los narcotraficantes no hay un control de salud, te pueden vender como lo que decía hoy del LSD, ¿viste? Te venden cualquier verdura, te estafan y te cagan la salud. Sí, pero lo interesante tal vez es también cómo el Estado en este caso profundiza en la investigación. Inclusive acá en una de las facultades de la ciudad de La Plata se están haciendo investigaciones acerca del uso medicinal del cannabis como alternativa a los medicamentos industriales y de diseño. Y es un cambio social que se viene dando ya hace varios años, la práctica social del consumo de cannabis, y no solo se termina ahí con inhalar humo, sino que hay un montón de personas que están esperando a que cambie la legislación respecto al cannabis para poder utilizarlo como medio de curación y como instrumento de salud. Todo esto estamos diciendo porque por las cualidades que pueda tener la planta de marihuana, ¿no? El cannabis. Tiene funciones que son muy buenas, digamos, ¿no? O sea, te sacan el dolor físico, me refiero, ¿no? A mí, en lo personal, he pasado por la experiencia de fracturarme un pie a la noche sin asistencia médica y me tuve que bancar toda la noche con la pierna rota. Me fumé. Y realmente puedo decir que los efectos, podía mover el pie, sentía que hacía como ruido, pero no sentía dolor. Y no pude pasar el partido de fútbol que te jugaste en la trasnoche. No, eso lo hice después, pero bueno, eso es otra historia que después a los oyentes les voy a contar. Pero a lo que me refiero, que el uso medicinal de una planta no tiene que estar contrapuesto con el uso medicinal de las pastillas. Pero que ahora lo que existe es una preponderancia de la pastillita por sobre los elementos naturales. Entonces hay que tener presente estas cosas, ¿no? Por algo surge la cultura canábica, porque ¿qué otra opción tenía la gente si no? Total, eso es un avance a nivel social y organizativo, los clubes canábicos que se van haciendo, no solo en el país, sino también en la ciudad, buscando generar otro tipo de intervenir en la salud, digamos, y que sea, sobre todo, ¿no?, apuntando a lo natural, a poder curarnos y sanar nuestras dolencias físicas, emocionales y psíquicas con productos naturales. Sí. Bueno, y tenemos acá un rey del rock, me parece. Tenemos un rey del rock. Una mirada diferente sobre lo que te contaron ayer. Una mirada diferente sobre lo que te contaron ayer. Una mirada diferente sobre lo que te contaron ayer. Hola oyentes, ¿qué tal? Estamos haciendo una tarde de Radio Nauta y con una tarde que no está tan soleada, pero bueno, la estamos pasando bien. Primavera. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te va, Emiliano? ¿Cómo anda, Emiliano? Traes la famosa noticia de ayer. Noticia de ayer, sí. En esta oportunidad, referido a las drogas, ¿qué noticia nos trajiste? Bueno, empiezo con la noticia. La noticia dice, la noticia del diario El Día del sábado 15 de agosto de 2015. Bueno. Dice, demolaron a un adolescente con droga en Berisso. Un adolescente de 15 años fue demolado en las últimas horas, en 93 y 128, de Berisso. En una plaza que la policía describió como, entre comillas, complicada. Y donde había varios jóvenes reunidos. Ahí fueron efectivos del CPC y la comisaría tercera de esa ciudad por un llamado del 911, pero apenas los vieron los muchachos se dispersaron en distintas direcciones. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Llovería. No se sabe. Llovería. No, claro. Bueno, menos uno que fue demorado en una moto. Según el reporte oficial, en su bolsillo derecho encontraron cuatro envoltorios con marihuana por un total de 64,2 gramos. Wow. Y dice, lo último que dice la noticia, dice, intervino un juzgado de faltas. ¿Por qué se quedó último? No sé, muchacho, por ahí no quiso salir corriendo. Era el Rengo. Pero, no, encima estaba en moto. O era sordo. Estaba en moto. En moto. Se dicen muchas cosas después, se puede decir mucho de eso. Además, ahora, discúlpame, ¿no? Pero a mi modo de ver, creo que tenía demasiada cantidad, ¿no? Me parece que era demasiado. Era más que un porrito. Más que para consumo personal, claro. Sí. ¿Y qué opinión te merece, muchacho? Opinión, bueno, parece que es algo problemático, además antisocial. O puede causar también problemas en la sociedad. Eso es lo que puede causar. Sí. Así que no se ve bien ese tema. Bueno, no, sí. Total, o sea, hay para decir, bueno, es algo, para ir ahora es algo común, normal. Y bueno. Sí, no, me quedé pensando en esto, que los pibes estaban tranquilos. Sí. ¿No? Ven la policía, salen todos rajando, menos uno. Menos que uno era que tenía todo. Sí, no sé qué le pasa a la policía cuando ve un grupo de gente. ¿Será que son todos drogadictos y todo eso? No se sabe. Bueno, estamos llegando así un poco al final con estos consejos, bueno, estas charlas de salud mental para cuidarnos todos. Me despido a ustedes, de la gente, de los trabajadores y los oyentes. Bueno, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias. 7 millones de oyentes que nos están escuchando. Así que a todos ellos la mejor onda en esta primavera, que por fin la estábamos esperando hace tanto tiempo y se vino. Aguante la primavera, aguante Poligrama. Aguante 451-6917. Nos pueden llamar para decirnos lo que quieran. Los estamos esperando a todos. Y el jueves que viene, remisado el programa. Remixado. Eso, los esperamos a todos como todos los jueves a las 2 de la tarde en Poligrama, un programa para su salud. Y la comunidad. Exacto. Hasta pronto. Chau, muchas gente. Gracias, chau. Hasta pronto. Pásame. Gracias. Para volver a escuchar Poligrama, radionauta.com.ar.